El Grupo Interdisciplinario de la Regiduría de Desarrollo Agropecuario, Ganadería y Pesca del municipio de Pinotepa Nacional y esta emisora presenta Agrocultura. Programa sobre el cultivo, cuidado y transformación de alimentos del campo y la cultura de la comunidad campesina de la Costa Chica. Bienvenidos al primer programa Agrocultura. Damos la bienvenida a este programa al doctor Felipe Portela, el ex profesor investigador de la Universidad de la Costa, quien nos acompaña el día de hoy. Gracias, doctor Siga, por la presentación. Muy buenos días también para todos nuestros radioescuchas. Esperamos que el programa del día de hoy sea de mucho interés y que la información que se comparta también sea de utilidad para todas y todos. El Grupo Interdisciplinario es un colectivo de varias instituciones que son coordinadas por la Regiduría de Desarrollo Agropecuario de Pinotepa Nacional. Participan en este grupo el Instituto Tecnológico de Pinotepa, la Universidad de la Costa, el CEVETA de Pinotepa Nacional y la Asociación Púrpura Investigación y Asesoría para el Desarrollo. Han realizado varias actividades en beneficio de productoras y productores agrícolas del municipio de Pinotepa Nacional y de otras comunidades de la región. Para explicarnos las actividades realizadas por el Grupo Interdisciplinario y la Regiduría de Desarrollo Agropecuario, tenemos la intervención de nuestro amigo el ciudadano Pablo de la Rosa Calleja, regidor de Desarrollo Agropecuario de Pinotepa Nacional. Buenos días. Mi nombre es Pablo Irineo de la Rosa Callejas, regidor de Desarrollo Agropecuario, Ganadería y Pesca del Honorable Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional. Las actividades que realiza la Regiduría de Desarrollo Agropecuario, Ganadería y Pesca son la gestión a pequeños productores con insumos a bajo costo a través de una tienda de insumos del campo, así como temas de capacitación que van desde el uso adecuado de los agroquímicos, elaboración de abono orgánico a base de estiércol fresco de vaca, sistema silvopastoril, ganadería sustentable. Al igual, esta regiduría ha desarrollado actividades como la germinación de un vivero que se usa para germinar semillas y poder contribuir con la reforestación del municipio. La idea de formar el grupo interdisciplinario nació bajo el entendido de generar políticas agropecuarias en el municipio en favor de toda la ciudadanía en general, considerando esto nuestra seguridad alimentaria, teniendo alimentos más sanos y saludables, para tener nosotros la oportunidad de que podamos encauzar políticas adecuadas a los pequeños productores, tanto del campo como de la ciudad. El grupo interdisciplinario ha desarrollado diversas actividades como son la capacitación a pequeños productores en los temas de sistema silvopastoril, en uso adecuado de los agroquímicos, elaboración de abono orgánico fresco con estiércol fresco de vaca y acompañamiento en los programas de cercas vivas que se han venido realizando en esta regiduría. Al igual, este equipo interdisciplinario, al inicio del mes de marzo, llevamos a cabo el primer encuentro de agronegocios que dejaba bien claro el objetivo de este equipo para encauzar la política alimentaria en nuestro municipio de Pinotepa Nacional. La meta del equipo interdisciplinario es continuar coadyuvando con la política agropecuaria y alimentaria de nuestro municipio. Quizás seguir instalando, en este caso, las parcelas demostrativas, tanto de guaje forrajero como de maíz criollo, que nos da la oportunidad de dejar actividades innovadoras para tener nosotros un panorama más claro de lo que un equipo de trabajo ha realizado en común acuerdo con otras instituciones y con el Honorable Ayuntamiento de Pinotepa Nacional. En este primer programa tenemos un invitado que es el doctor Pedro Cisneros Aguilán. Él es catedrático del Instituto Tecnológico de Pinotepa Nacional y ha desarrollado diversas actividades de diagnóstico e investigación en el área de los sistemas agrosilvopastoriles. El doctor Pedro nos va a explicar enseguida las actividades que están realizando. ¿Qué tal? Buenos días. Soy ingeniero agrónomo zootecnista, graduado del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. También estudié una maestría en sistemas de producción animal en la Universidad Autónoma de Guerrero. Tengo un doctorado en ciencias en agroecosistemas tropicales por parte del Colegio de Posgraduados Campus Veracruz y fui estudiante de intercambio en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE de Costa Rica, en el año 2012, en donde tomé un curso internacional sobre sistemas silvopastoriles y recorrí una serie de fincas ganaderas bajo este esquema de producción. Yo represento al Instituto Tecnológico de Pinotepa. Aquí soy profesor e investigador en la carrera de Ingeniería en Agronomía. Mi formación como agrónomo zootecnista y como investigador en la producción bovina con un enfoque de sustentabilidad se relaciona con brindar soluciones para la ganadería en pastoreo ante los efectos del cambio climático global, siendo un problema central la degradación de las pasturas y del suelo en los ranchos, lo que se traduce en la pérdida de capacidad de estos para producir pasto en cantidad y calidad debido a prácticas inapropiadas como el sobrepastoreo, la falta de fertilización y el control de malezas. También existen otras prácticas apropiadas que cumplen con criterios de sustentabilidad, como aquellas que permiten mejorar la digestibilidad de la dieta, propiciar el bienestar animal y conservar ecosistemas acuáticos que se encuentran adjuntos a los ranchos, como son los ríos, arroyos o lagunas. Entre mis temas principales están el establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles, producción de forraje verde hidropónico y manejo integral de malezas en pasturas. Respecto a los sistemas silvopastoriles, se trata de un sistema integrado de producción al combinar en un mismo espacio el cultivo de plantas forrajeras con árboles y arbustos que pueden servir como suplemento para la alimentación del ganado o para otros usos complementarios como la extracción de frutos, madera, leña y servicios ambientales como el incremento de biodiversidad, captura de carbono, mejoramiento de la calidad del suelo y del agua. Los árboles en los potreros también generan bienestar animal mediante su sombra, propiciando hábitat adecuado para animales silvestres. Además, aumentan la capacidad de carga de la pastura y mejoran la condición corporal de las vacas en pastoreo. He brindado asesoría directa a algunos productores para establecer parcelas demostrativas de sistemas silvopastoriles. Así también pláticas a pequeños grupos de productores organizados por el regidor de desarrollo agropecuario del municipio de Pinotepa Nacional con los agentes de policía y comisariados ejidales. De igual forma apoyamos con asesoría y mano de obra por parte de los estudiantes de la carrera de agronomía del tecnológico para el establecimiento y manejo del vivero municipal durante la época seca, mismo que en los tiempos de lluvias del mismo año realiza la donación de árboles a productores para establecer cercas vivas y arborizar sus potreros. Tenemos en la región establecidos algunos módulos de sistemas silvopastoriles con leucaena o guaje forrajero asociados a pasturas mejoradas que sirven para giras de intercambio tecnológico con productores y técnicos. Para contactarme pueden llamar a los teléfonos del Instituto Tecnológico de Pinotepa. Estos son 54-3-5305 y 54-3-5287. También me pueden escribir al correo electrónico pedro.cs@pinotepa.tecnm.mx o también pueden preguntar en nuestras redes sociales como Facebook o Twitter en TecNM Campus Pinotepa, Cisneros Pedro y @GranPeter65. En la siguiente entrevista escucharemos al ingeniero Fermín, quien nos comentará su trabajo dentro del grupo interdisciplinario en un área muy interesante e importante para el desarrollo sostenible del campo, la agroecología. Buenos días, soy Fermín Martínez Hernández, ingeniero agroecólogo. Colaboro en el Centro de Aprendizaje Rural en Tecnologías Apropiadas, adscrito al Centro Regional Universitario Sur de la Universidad Autónoma Chapingo. La agroecología es una disciplina que impulsa la producción de alimentos, tratando de provocar el menor impacto al ambiente. ¿Qué queremos decir con esto? Que para que los cultivos desarrollen bien y produzcan una cantidad apropiada de alimentos, utiliza abonos orgánicos y para el control de plagas y enfermedades se emplean estrategias naturales como el control biológico, extractos de plantas y caldos minerales. La agroecología no es algo nuevo, sino que nuestros abuelos ya implementaban muchas de las estrategias que ahora tratamos de echar a andar. Y sobre todo la agroecología lo que busca es hacer una combinación del conocimiento campesino o de los productores y el conocimiento técnico. Con ello, prácticamente es impulsar estrategias dentro de la producción que impacten lo menos posible dentro del ambiente. Sobre todo, ante el eminente cambio climático, se trata de buscar alternativas para poder producir. Los temas que trabajamos en el Centro de Aprendizaje son agricultura sin quema. Sobre todo, es importante ya no quemar los residuos porque los residuos son alimento para el suelo. Prácticas de conservación de suelo y agua involucra la protección del suelo y sobre todo de que haya agua dentro de las parcelas. Lo que tratamos es que la agricultura ya no sea una actividad que demanda mucha agua, sino que más bien sea una actividad que también pueda producir agua. También impulsamos lo que son abonos orgánicos, líquidos y sólidos. Utilizamos plantas llamadas abonos verdes y cultivos de cobertura. También trabajamos en el manejo agroecológico de plagas y enfermedades, en la diversificación de cultivos, en la selección de semillas criollas, en huertos familiares y escolares, en la implementación de viveros comunitarios y en la reforestación. Hasta ahora dentro del grupo interdisciplinario, nuestro aporte ha sido a través de cursos, principalmente sobre la producción de abonos orgánicos, pero también en la recolección de semilla de árboles de la región para impulsar el vivero que la Regiduría de Desarrollo Rural Municipal de Pinotepa Nacional ha venido trabajando. Y en el acompañamiento a los productores de la comunidad de Motilla, Pinotepa Nacional, en la siembra de maíces criollos para la producción de semilla. Nos pueden contactar a través del teléfono 954-123-8059. Nos pueden enviar mensajes por WhatsApp. Nos pueden encontrar también en Facebook con el nombre Centro de Aprendizaje. O también pueden realizar alguna visita. Nosotros nos encontramos en la Catalina San Miguel Tlacamama, en el kilómetro 15 de la carretera Pinotepa Nacional Cacahuatepec. Ahí tenemos nuestro campus. Principalmente nosotros sembramos durante el temporal, entonces en el tiempo donde nos pueden visitar y ver los cultivos que establecemos. Como parte del equipo interdisciplinario también encontramos a la doctora Aida. Ella trabaja en un tema muy interesante relacionado con el uso adecuado de agroquímicos. Estos productos se utilizan de forma convencional en la agricultura y pueden ser nocivos no solamente para el suelo, sino también para nosotros, los humanos. Además, la doctora Aida también trabaja con los extractos de muchas plantas medicinales que abundan en la región de la costa y son parte de los saberes tradicionales de nuestros pueblos. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes, les agradezco infinitamente esta invitación. Mi nombre es Aida Juárez Cruz, soy ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, egresada orgullosamente de la Universidad Autónoma Chapingo. Tengo una maestría en fisiología vegetal y un doctorado en recursos genéticos y productividad en el área de fruticultura por el Colegio de Posgraduados. Actualmente soy docente en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 10, es decir, soy profesora del CEBETA número 10 de Santiago, Pinotepa Nacional, Oaxaca. El CEBETA número 10 es una institución que forma jóvenes a nivel medio superior con perfil agropecuario. Y aunque soy docente en el área de matemáticas, también imparto materias en el área de biología. Asimismo, tengo a mi cargo proyectos de investigación donde los jóvenes se involucran en diferentes actividades con la finalidad de fortalecer su parte práctica. Uno de esos proyectos es la reactivación del jardín botánico. Participo en colaboración con el doctor Gabriel García, quien también es docente del CEBETA número 10, en la impartición de dos temas. El primero es manejo adecuado de agroquímicos. Este taller tiene la finalidad de evitar el uso excesivo de agroquímicos. Por lo tanto, le enseñamos a los productores a calibrar sus equipos. También les ayudamos a identificar los niveles de toxicidad de los diferentes productos químicos y les mostramos estrategias que les aseguren una aplicación eficiente de estos productos. Les enseñamos a ajustar el pH del agua, el uso de adherentes, el uso correcto de boquillas, entre otras cosas. El segundo taller es la elaboración de productos a base de plantas medicinales. ¿Qué productos? Generalmente champús y jabones artesanales. La ventaja o finalidad de este taller es que les va a brindar las bases para conocer y dar alternativas de uso a las plantas medicinales de la región. Participo en múltiples actividades, sin embargo, las más significativas son la impartición de talleres como las que mencioné anteriormente y dando seguimiento al grupo de productores que tomen dichos talleres. Aunado a esto, también brindo asesoría a la Regiduría de Desarrollo Agropecuario, Ganadería y Pesca de Santiago Pinotepa Nacional con el proyecto Centro de Aprendizaje en Reproducción de Árboles, CARA. Cabe mencionar que este proyecto tiene como finalidad producir parte de los árboles que ayudan a reforestar y embellecer nuestro municipio. Pueden contactarnos directamente a través de la Regiduría de Desarrollo Agropecuario, Ganadería y Pesca de Santiago Pinotepa Nacional, o bien a través de la dirección del CEBETA número 10. Con gusto, nosotros los visitamos en su comunidad, porque nuestra prioridad es que usted cuide su salud y también cuide el ambiente y los recursos que hay en su comunidad. El único requisito es que sea al menos un grupo de productores de al menos 3 integrantes. Escucharemos ahora la entrevista de la maestra Lady Laura, quien nos comentará su experiencia y participación en el grupo interdisciplinario como especialista en el sector de agroindustria alimentaria, un área interesante que tiene mucho potencial en la región, en donde varios de los productos agropecuarios no logran ser transformados. Mi nombre es Lady Laura Cruz de la Cruz. Yo soy ingeniera agroindustrial y maestra en ciencia y tecnología agroalimentaria por la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente me desempeño como profesor investigador y jefe de carrera de la ingeniería en agroindustrias de la Universidad de la Costa, que se encuentra ubicada en Pinotepa Nacional. En el equipo interdisciplinario, pues mi participación se basa básicamente en la conservación y transformación de los productos del sector agrícola, pecuario y forestal que les permitan dar un valor agregado y una mayor vida útil a estos recursos. La carrera de Ingeniería en Agroindustrias que ofrece la Universidad de la Costa es una carrera de integración de los 3 sectores productivos. En este caso, del sector primario, pues nosotros producimos los productos agrícolas, pecuarios y forestales a través de diferentes métodos como es buenas prácticas agrícolas, productos orgánicos, nuevas innovaciones en la sustentabilidad, pues para el buen uso de los recursos suelo, tierra, agua, ¿no?, que en la actualidad son de suma importancia para los sistemas de producción primarios. Luego tenemos el sector secundario, donde trabajamos con el acondicionamiento y la conservación de las materias primas que se tenían en el sector anterior, dándoles, pues obviamente, con esta transformación y conservación, un valor agregado. En este punto, pues tomamos y retomamos métodos de conservación que les den mayor vida de utilidad para que puedan llegar al consumidor y que a través de esta transformación pues se tengan productos diferenciados, que por ejemplo en el sector primario pues a lo mejor teníamos la producción de piña, después obviamente ya en el segundo sector, para dar un ejemplo, pues tenemos ya la diversificación en diferentes productos como pulpas, jugos, deshidratados, ¿no? ¿Por qué no almíbares, hasta mermeladas del mismo producto? Y finalmente en el sector terciario, donde se encuentra la distribución y comercialización de todos los derivados de la producción primaria y después de su conservación y transformación, en el sector secundario, donde ya en este último sector pues estamos manejando lo que tendría que ver con las estrategias de comercialización, la mercadotecnia, la distribución, la logística y la trazabilidad, que es de suma importancia, ¿no? Para saber cómo se maneja la cadena agroalimentaria desde la producción en el campo, la transformación y conservación en la industria y su llegada a lo que serían los consumidores finales. Mi participación básicamente consiste en dar cursos, talleres, pues relacionados con la conservación de los alimentos y la transformación de las diferentes áreas, por ejemplo en cereales, como productos de panificación, en frutas como productos que derivan obviamente de la transformación de este tipo de materiales, como es mermeladas, almíbares, frutas deshidratadas, por citar algunos ejemplos, en la parte de hortalizas, ¿no? Por ejemplo, también como chiles en escabeche y otros que pudieran derivarse, en la parte de cárnicos, ¿no? Con productos como derivados, embutidos, en productos lácteos, obviamente todo lo que tenga que ver con la leche, como el yogur, el queso, de los diferentes tipos que se tienen, ¿no? Por citar algún ejemplo. Entonces, a través del equipo interdisciplinario, ellos nos solicitan un curso y nosotros, pues a través de la carrera de ingeniería en agroindustrias, pues ya destinamos el apoyo de algún docente que se encuentre especializado en esa área para impartir dichos cursos. La Regiduría de Desarrollo Agropecuario del H. Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, en coordinación con el Grupo Interdisciplinario, han apoyado diversas iniciativas de hombres y mujeres de nuestra región. Como un ejemplo tenemos la empresa Yogur Marelli, representada por Maribel y Elida García Ávila. Vamos a escuchar su comentario. Nosotros somos Maribel García Ávila y Elida García Ávila, somos las fundadoras de Yogur Marelli. A principio como que no empezamos así con la idea de formar o hacer una pequeña empresa con este producto, pero empezamos a elaborarlo y llevarlo a ventas. Empezamos a ver que les gusta a las personas, más por la parte principal, que es un producto elaborado 100% natural, que no tiene químicos, no tiene conservadores, y por supuesto también se aprovechan los productos que son producidos aquí en nuestra localidad, en este caso como la leche, que es el principal producto que nosotros utilizamos para esta elaboración. Más que nada, el apoyo que nos brinda este plantel fue la capacitación para la elaboración de este producto, podría decirse, porque en este caso para nosotros es algo muy importante el haberlo aprendido. Esto empieza desde que recibimos la leche, que es leche totalmente natural, que no tiene químico, que no tiene conservadores tampoco. El primer paso sería colar la leche con una manta muy fina para quitar cualquier residuo que ésta pueda traer. El segundo paso, pues, es llevar esta leche a una cierta temperatura, donde aprovechamos para poner los ingredientes, en este caso solo es azúcar, harina y el cultivo. pero el cultivo se agrega en la última parte. Ya agregado lo que es el azúcar y la harina, esperamos 10 minutos más para terminar su cocción. El tercer paso podríamos decir que es donde hacemos la pasteurización, que esto consiste en de una temperatura alta que la tenemos a fuego, la llevamos, la tenemos que bajar a una temperatura poniéndola en un recipiente con agua fría para hacer el proceso de la pasteurización. Ya teniendo la pasteurización, es ahí donde aprovechamos para poner el último ingrediente, en este caso es el cultivo, ¿verdad? Y en el cuarto paso sería, ya teniendo la temperatura deseada, se ponen recipientes donde vamos a hacer la fermentación. Esto consiste en mantenerlo a una cierta temperatura por 8 horas. Ya teniendo cumpliendo el tiempo de la fermentación, se retira de esos recipientes y se lleva a refrigeración, donde esperamos 12 horas para que el yogur esté listo y podamos sacarlo a venta. Se puede combinar con frutas, con cereales, con gelatina o con lo que prefieran. Yo siento que nuestra meta principal es poder llegar a más personas con este producto, que lo conozcan, que lo puedan consumir, ya que es un producto natural que no tiene químicos, que no tiene conservadores, que es elaborado 100% natural. Pues en lo personal a mí me gustaría aprender a elaborar otros productos que son derivados de la leche para poder tener más productos que ofrecer, ¿no? En este caso pues me gustaría aprender a elaborar la natilla, el queso petit, mermeladas, para poder ofrecer productos 100% natural. Por el momento no contamos con un local, pero les proporciono nuestra ubicación. Estamos en Pinotepa Nacional, estamos en la colonia El Porvenir, que es calle 25 Sur y 11ava Poniente, pero también les proporciono nuestros números telefónicos. Estamos a la orden en el teléfono 954-178-8596 y 954-141-9469. Agrocultura es un programa de difusión técnica, profesional, científica y cultural sobre la producción de alimentos y la cultura campesina de la Costa Chica. Escúchalo por esta emisora.